Pues de verdad celebro que existan estos espacios y más justo en esta zona oriente donde está tan cerca el problema de la termoeléctrica y del gasoducto con Huesca y Apelsín. Y bueno, yo quería, veo a muchos jóvenes, quería preguntarles que cuando les digo Tepos, ¿en qué piensan? Seguramente en carnaval, en micheladas, ¿no? Pero bueno, muchos, ¿no? En el Teposteco. Pero quiero empezar contándoles que justamente el 24 de agosto de este 2015 se cumplieron 20 años del inicio del movimiento contra el Club de Golf. Un proyecto que estaba siendo impuesto, apoyado por ese entonces por el gobierno del general Carrillo Lea, que era el gobernador del estado de Morelos, e incluso por el obispo. Decía que este proyecto de Club de Golf era un regalo de Dios para los tepostecos. Entonces imagínense qué tanto apoyo tenía incluso de la iglesia. Y bueno, les comentaba esto de que qué piensan cuando les digo Tepos, porque antes el pueblo era referencia de organización comunitaria, de resistencia. Este proyecto de Club de Golf, bueno, duró 3 años la resistencia, donde hubo de todo. Tuvimos un muerto, una represión por parte de la policía, donde hubo un muerto, niños golpeados, mujeres golpeadas. De los logros de esta organización comunitaria, se pudo realizar un ayuntamiento libre y popular, donde la misma comunidad, ahora sí ellos organizaron las elecciones, nombraron a los que querían ser presidentes, y bueno, fueron unas elecciones donde la mayoría de la población participó. Incluso en este movimiento contra el Club de Golf, pues eran otros tiempos, fue en 1994, 1995, donde realmente todavía se sentía esa parte de comunidad, ¿no?, dentro del pueblo. Y justo ahora, hace ya 3 años, hemos estado con la problemática de la ampliación de la autopista, una ampliación de la autopista que toda la gente cree que les están haciendo una autopista para que lleguen más rápido a Cuernavaca o aquí a la zona oriente, y pues eso no es el motivo de la ampliación de la autopista. Nosotros lo estamos viendo como parte del proyecto Integrar Morelos. Necesitan esta autopista, ampliar esta autopista para poder transportar toda la materia, toda la mercancía que va a ir a la termoeléctrica, ¿no? Porque lo que dice Graco es que pretende industrializar toda la zona oriente. Hemos tenido ya, llevamos 3 años en esta resistencia, donde nosotros como jóvenes nos hemos organizado, estamos trabajando con los comuneros, con los ejidatarios, con la población, el grupo que estamos en contra de la ampliación de la autopista, porque no puedo decir que es todo el pueblo, porque muchos de los tepostecos ya están casados con esta idea que una autopista es progreso, que algunos apoyan la autopista y ni siquiera tienen carro. Entonces estamos a ese nivel de que sí es progreso una autopista. Y bueno, hemos visto todo el proceso de que ha sido totalmente corrupto con la parte de los comuneros para aprobar el proyecto de la ampliación de la autopista. Y bueno, les comentaba que nosotros como jóvenes nos hemos organizado ya hace 3 años. Muchos de nosotros, de los jóvenes que ahora estamos participando en esta resistencia contra la autopista, éramos niños, nos tocó estar en el movimiento contra el Club de Golf. Veíamos cómo nuestros padres se iban a las marchas, cómo el pueblo se quedaba solo cuando todo el pueblo iba a una marcha a la Ciudad de México. Y creo que hay una parte ahí de esta memoria histórica que se nos ha quedado, y por eso sabemos que la destrucción de un cerro que siempre ha estado ahí, para nosotros no es progreso. Nosotros como jóvenes hemos organizado en un principio sobre... Bueno, quería también comentarles sobre por qué no queremos la ampliación de Básicamente, no queremos la ampliación de la autopista porque significa destrucción. El pueblo, el territorio tepozteco tiene dos decretos presidenciales, uno como parque nacional y el otro es parte del corredor Ajusco-Chechinauzin. Entonces, en esta zona donde se pretende ampliar la autopista, pues está violando esas leyes, esos decretos. Progreso sería que se respetaran las leyes y no es así. Además de todo lo social que se vendría con eso, ¿no? Se hace la ampliación de la autopista y no se descarta que nuevamente se reactive el proyecto del club de golf. Y además, pues vendrían todas estas cadenas de tiendas como Oxxos, Walmart, Sam's, ¿no? Que pues eso no, para nosotros creo que no es nada de progreso. Y bueno, ya tenemos estos 3 años que les comento que hemos estado resistiendo, hemos organizado asambleas de pueblos en la calle, en el centro, donde más comunidades han llegado a exponer sus casos, y nos damos cuenta que no solo nosotros tenemos este problema, que hay muchas comunidades con problemas, con imposiciones por parte del Estado, ¿no? Que el Estado apoya con empresas transnacionales. Y pues ahora seguimos, ahora tenemos también, bueno, el pueblo se ha descompuesto totalmente, se ha vuelto muy turístico, hemos visto, ahora tenemos esta denominación de pueblo mágico, que literal es un proyecto para dividir a la comunidad, son proyectos que dividen a la comunidad, y son proyectos. En el caso del pueblo es todos los recursos ni siquiera los maneja el Comité de Pueblos Mágicos, ni siquiera está en manos de tepoztecos. Es gente que no es tepozteca, que no es de la comunidad. Y bueno, tenemos, el pueblo es de verdad que si quieren estudiarlo desde la parte de sociología, psicología, bueno, yo soy de Relaciones Públicas de esta facultad, entonces pues estoy tomando ahí una parte, ¿no?, sobre la organización comunitaria. Pero bueno, hay un sinfín de problemas, no solo es la autopista, es este proyecto de pueblos mágicos que pretende o hace un espectáculo del turismo, para el turismo de la comunidad. Está también ahora lo del POET, que es el programa de ordenamiento ecológico, que está haciendo una corrupción total. Les comentaba que justo ahora la comunidad son otros tiempos, la comunidad pues no se acerca, así como aproximadamente les podría decir que como un 90% es apática a los problemas del pueblo, y otro por ciento está a favor de la autopista, y otro por ciento somos los que decidimos organizarnos y empezar a cuestionar por qué ese proyecto de la ampliación de la autopista. Y ahora la ampliación de la autopista está parada por un amparo ambiental que fue firmado por 12 comuneros. Y bueno, Graco ha hecho declaraciones que por falta de dinero no están las obras. La empresa Tradeco, que era la empresa que estaba haciendo la ampliación de la autopista, se retiró de este proyecto porque creo que ya no hubo más recursos, incluso tiene demandas porque pues no ha cumplido con los pagos a ciertos sectores. Y bueno, es como de lo que se ha resultados de nuestra organización, es que pues la ampliación de la autopista está parada por este amparo ecológico, que es un amparo como pues muy especial, porque creo que en Latinoamérica no se ha hecho un amparo así que detenga un proyecto como es el de la ampliación de la autopista. Lo que decía, que de verdad que celebro mucho, y justamente en esta zona del oriente que tenemos tan cerca la termoeléctrica, y no solo una termoeléctrica, ¿no?, que se viene otra termoeléctrica, Y no sé, ahora platicaba con compañeros de Huesca que el ruido es infernal, el ruido que está generando la termoeléctrica. Y que, recordemos que nosotros somos aquí, esta es nuestra tierra, y tarde o temprano cualquier proyecto de esta magnitud, que son ecocidas, nos va a afectar. Porque también somos comunidad, somos jóvenes. Estamos viendo que México tiene una severa crisis de derechos humanos, de imposiciones, y tarde o temprano a todos nos va a tocar un problema, y hay que saber organizarnos y hay que saber hacer comunidad para enfrentar estos proyectos.